Estos son los únicos. El amor que tú me das jamás no podré encontrar en otros brazos, en otra piel. Los originales, Lirio. Cosa mía, compañera de mi vida, la dicha más grande es tenerte junto. Presentando a mí su nuevo compacto. Este amor. Originales Lirios en compactos y cassettes.